like she said, 'cause she's a hothead, hothead, hothead. No hay porvenir, cuando intentamos no tiene fin. Humanistas, prometeicos, cristianos, marxistas, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos, estáis locos. No vamos, ni venimos, ni andamos de verdad, estamos en la nada. She puts her head into the fire, makes her red hot perspire. She's a hothead, hothead, hothead. Estamos en la nada. Y si la contracción o la revolución sirvieran de algo, todos seríamos santos, todos seríamos marxistas, cristianos, idiotas y escandalosos tontos. Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Buenas, buenas noches a Radio Escuchas, ahí al otro lado de esta centílica radial. Bueno, y otro martes más, damos comienzo un poquito avanzada la hora hoy también, a Desfase Lunar, desde aquí, desde la Estrata de la Herrería. Programas, recogemos algún artículo de la jornada de Gustavo Duche, que nos va a hablar sobre el acaparamiento total de las grandes corporaciones que se están frotando ahora las manos con el control de las semillas y el abastecimiento del agua. Así de estas grandes corporaciones, sabiendo que la semilla es el principio de la vida y ávidas por dominar la vida de todas y todos, se lanzan al control de un bien común que las haría poderosas. Bueno, así como otras veces, vamos a hablar de muchos temas que abarcan este de la semilla. Como por ejemplo las estrategias que toman las grandes empresas para hacerse dueños de ello, cómo patentar la vida, hacen desaparecer muchas variedades autóctonas con suposiciones productivas y engendran simientes estériles que llaman híbridas o transgénicas. Así este monstruo está engullendo a las pequeñas empresas locales de semillas o financian el Arca de Noé en el Polo Norte, el conocido Arca de Noé, donde preservan en un gran banco de germoplasma todas las semillas que pueden acaparar. Esto intentando engañar a la opinión pública diciendo que es para preservar la vida. La vida para ellos, claro. Bueno, por otro lado estaría también el acaparamiento de tierras. Vicent Box, desde el Parque de las Hamacas, nos va a contar también qué es lo que está pasando con el acaparamiento de tierras. Bueno, ahí también están las grandes multinacionales que están comprando tierras. vendiendo también a la opinión pública que es para acabar con el hambre, para el abastecimiento mundial de alimentos. Pero por otro lado se está descubriendo que las tierras que están comprando no son ricas en nutrientes como para hacer plantaciones, sino que lo que quieren es hacerse con el dominio de los acuíferos y aguas potables pocos de las zonas que quieren. Bueno, entre otras cosas, esto es lo que va a abarcar el programa de hoy. También daremos una vuelta por Ula, por Siria, donde Estados Unidos, por si no lo sabéis, parece ser que es el que planea y comanda la matanza de este mismo nombre de Ula, de esta región en Siria. Aquí vamos a ver si el subcomandante de la nave está ya poniendo el mecanismo para relajarnos. Así que sin más, vamos a apoyar las cervicales en el respaldo. Vamos a dar este botoncito verde de aquí, tiene una pinta. Vamos a ver. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Ananza, apocalipsa balcánica. También desde la AM.org el libro de poemas de la esperanza de Alfredo Pior. Un entrañable camarada y hermano se convierte en mensaje de esperanza y compromiso respecto a las necesidades de lucha. Así las artes, la poesía y la cultura hoy son escenario, dice, en los que debemos empezar mayores esfuerzos por encontrar más fuentes de inspiración y temple que coadyuven al afinanciamiento de la identidad, parte esencial de la moral de quienes hacen la resistencia. Así, bueno, dentro de un ratito os daré el link donde podéis descargar en PDF este libro completo. En la pista número 1 nos va a acompañar hoy Boris Kovac y la Dava Orquestra con su The Last Balkan Tango. Con comenzamos hoy el desfase subidos a la cuerda floja. Cuidado con ese equilibrio. Uy, vamos a la derecha, a la izquierda, en la cuerda floja y sin barra de equilibrio. Esto no sé a lo que nos va a llevar hoy. Pasito para adelante, pasito para atrás. No sé si estáis pasando miedo, hay subidos en esta cuerda floja, pero a lo mejor lo que cuenta Gustavo desde Rebelión os ponga los pelos de punta. Primero es el control de las semillas, las grandes corporaciones, sabiendo que son el principio de la vida y habidas por dominar la vida de todas y todos, se lanzan al control de un bien común que las va a hacer poderosas, o más poderosas. Bueno, un control de las semillas que en pocos años ha alcanzado la categoría de acaparamiento. Solo entre tres empresas se reparten la mitad del mercado global de las semillas comerciales. Entre ellas está Monsanto, con una cuarta parte ella solita. Bueno, siendo prácticamente las mismas empresas que dominan el polo opuesto, que serían los pesticidas, herbicidas o plaguicidas, en definitiva, el final de la vida. Así nos sumergimos en el acaparamiento, donde encontramos y analizamos el poder corporativo en otros segmentos de la producción agroalimentaria, como son los fertilizantes, la silvicultura, la comercialización de granos básicos, la genética, la industria farmacéutica, veterinaria, la producción animal o el procesamiento y distribución de los alimentos. Y se convierte en araña. Sombra pálida eres tú, del amigo aquel. Aunque parezca que no es suficiente manjar para tantas tragaderas, en el último latido de un capitalismo que se desmorona, buscan asegurar sus inversiones en nichos. Estos nichos serían a prueba de bombas. Así hemos visto y ha sido ampliamente denunciado como en la última década ha brotado un impulso irrefrenable por el acaparamiento global de las tierras. Así, entre unos 60 y 80 millones de hectáreas de tierra fértil significa administrar para su beneficio millones de toneladas de biomasa vegetal convertida en alimentos, agrocombustibles o madera. Vendiste tu alma al demonio por ser un gran personaje. El acaparamiento de tierras se extiende fundamentalmente por África, pero también por otros lugares, generando violentos conflictos como en Honduras o Colombia, con decenas de personas campesinas muertas en la defensa de sus propias tierras. Del fuste y del fundamento. Aquí un dato curioso es que aquí en la península recientemente campesinos y campesinas en Andalucía sin tierra han sido desalojados de una finca pública que ocupaban para evitar su venta especulativa. Bueno, no hemos acabado aquí. Un elemento estratégico falta para quien quiera controlar el mundo, que es el agua dulce, pues sin ella es imposible la producción de alimentos y la producción de sus negocios. Se les va acabando el petróleo y ahora la conquista por el agua camina de la mano del acaparamiento de tierras recién explicado. Al son del mismo pandero. Requiem para el que fue amigo. Bueno, pues tenemos un ejemplo también, el exdirector general de Nestlé, compra tierras, en realidad no son de las compras que hace de las tierras, no es que les interese en sí la tierra, sino el libre acceso al agua que con ella se consigue. Ciertamente, en dicho informe se analiza muy bien cómo la mayoría de las adquisiciones de tierras de estas grandes empresas se están dando en años recientes, corresponden con tierras que pueden acceder a buenos acuíferos y sobre todo a cuencas importantes como el río Níger, el Senegal o el río Nilo. Convierte en araña. El acaparamiento de agua, además de ser un expolio que debe denunciarse y detenerse, acrecienta el problema del acceso directo al agua de muchos miles de familias campesinas, mermando sus posibilidades de vida, pues estos proyectos se localizan en cabeceras o puntos estratégicos de los cauces de los ríos. Bueno, esto y algo más podéis encontrar en un artículo escrito por Gustavo Luch en rebelión.org. También hablan de los mismos problemas con el modelo intensivo de agricultura que se desarrolla para estos cultivos comerciales, así como los propios cultivos seleccionados para estas zonas y el exigir a la tierra que esté en cosecha permanente todo el año. Así como decimos, Gustavo nos habla de las semillas para producir intensivamente, tierras para producir intensivamente, agua para regar intensivamente en manos de unos pocos fondos de inversión para acumular capital intensivamente. Esta es la peor pesadilla. Metamorfosis curiosa, metamorfosis extraña, del que nace mariposa y se convierte en araña. Te erigiste un monumento de plástico y cartón piedra y te enredaste en la hiedra del fuste y del fundamento. Oh, hiciste llegar alto y eres pese a tu dinero. Un oso más que da saltos al son del mismo pandero. Requiem para el que fue amigo. Requiem al que ahora es extraño. Ya nada tengo contigo. Pálida sombra de antaño. We're going to start a live recording right now. We're going to play for you our first tune tonight. It's going to be about four tunes. And the first tune is called Olohun ta wa se yara je ka bere. Now, which means, let's start what we have come into the room to do. Right on. Here goes. Bueno, vamos hasta Siria, donde Bassan Abu, experto politólogo, aseguraba ayer en una entrevista con Al-Alam que los grupos armados opositores al gobierno de Bashar, liderados por Estados Unidos, totalmente contrarios a una solución para la crisis siria, abonan el terreno para las injerencias foráneas. Hey. En las declaraciones comentaba que ellos intentan hacer fracasar la misión de los observadores de las Naciones Unidas, esto en Siria, al igual que hicieran con la comisión de observadores de la Liga Árabe que visitaba Siria hace algunos meses. Estos hacen hincapié en que la reciente matanza de Ula esclarece que este tipo de actos terroristas es obra de grupos extremistas ajenos a la sociedad siria se refiere, y que se han planteado con antelación. Bueno, parece que esto se realizaba con vistas a la visita del enviado especial de la ONU, y que en los próximos días entregaría un nuevo informe sobre la situación interna de Siria al Consejo de Seguridad de la ONU. Así, la masacre de la región siria de Hula se simultaneaba con falaces declaraciones de los medios de comunicación extranjeros, la mayoría sin fundamento y con alegaciones inopinadas contra el gobierno sirio, claro. Por otro lado, el gobierno sirio y Rusia sostienen al unísono que la matanza es obra de los grupos armados presentes en el país árabe. Según el último informe de la misión internacional, tras revisar el escenario de la matanza de Hula, ocurrida el viernes en la aldea siria del mismo nombre, se encontraban al menos 108 muertos sin vida, 108 cuerpos sin vida, 49 de ellos niños y 34 mujeres. جابك وحفت المتشبعين لسار عناصر قواتهم لابسين جيش مموع وفاتوا علينا سحبوا الروسيا حصلونا مثل الغنم يا خيي بالغرفة وبلش الرش علينا أبويا مات وأخويا ما عنده غير أمي موتونا إياه سبب أنا قتلونا للأقوى وما خلوا حارد السد إلا ما قتلوا بيته المزرة صارت للصورة اللي خليها من ليش العلا قتلونا الحولي 27/5/2012 Masacre del régimen de Bashar al-Assad. El ejército sirio ha matado a 90 personas en la localidad de Al-Hula. 25 de los muertos son niños, según explica el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Habría al menos un centenar de heridos. Tras un bombardeo con morteros, atacaron milicias armadas que masacraron a varias familias, según la denuncia. Si los datos se confirman, estaríamos ante uno de los ataques más letales desde que el régimen de Bashar al-Assad se comprometió a un alto el fuego el 12 de abril con la ONU y la Liga Árabe. El Ejército Libre Sirio, brazo armado de la oposición, pidió al llamado Grupo de Países Amigos de Siria que formen una alianza militar para lanzar ataques aéreos contra el régimen del presidente Bashar al-Assad. Internacionales para desalojar del poder a Bashar al-Assad. Esto fue lo que vieron los observadores de la ONU cuando llegaron el sábado a Al-Hula. Más de un centenar de muertos, 35 de ellos niños. El enviado especial de la ONU para Siria, Kofi Annan, llegará este lunes a Damasco. Verá al presidente Bashar al-Assad y a representantes de la oposición. El régimen sirio negó su responsabilidad a través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en estos términos. Negamos firmemente la responsabilidad de fuerzas gubernamentales en esta masacre. Condenamos enérgicamente esta masacre terrorista que ha tenido como claro objetivo criminal al pueblo sirio, mujeres, niños y ancianos. El presidente estadounidense, Barack Obama, ha redoblado esfuerzos para convencer a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para alentar una salida pactada, al estilo de la empleada en Yemen, que saque del poder a Bashar al-Assad. That I call Black Man's Cry. One, two, three. Bueno, y nos acercamos a la península otra vez, donde 15 antidisturbios son adiestrados para ejecutar el desahucio de una mujer y su niño. Bueno, así, estos agentes de la Policía Nacional proceden al desalojo de la vecina del barrio ferrolano de Esteiro. En unas horas antes había logrado postergar la intervención gracias al apoyo de los vecinos y ciudadanos que se daban cita en la puerta del inmueble a desalojar. Bueno, aunque el lanzamiento de desalojo estaba previsto para las 11:30 de la mañana de ayer, la solidaridad de los vecinos hizo inútil la acción judicial, pero parece ser que finalmente la ejecución se realizaba hoy bajo un fortísimo despliegue policial. Recordar que esta mujer, Yolanda, está en desempleo y solo percibía la asignación de alimentos del padre de su hijo y esperaba el equivalente al Risga de Canarias, donde residía temporalmente y se le concedía esta ayuda social. Yolanda, que se encadenaba en el balcón al verse desesperada por tener que abandonar la casa donde vivía con su hijo pequeño, vivía hasta ayer en el primer piso de la calle Soto y se encadenaba al balcón de su casa cuando veía el despliegue policial. Los valientes antidisturbios finalmente cortaban las cadenas mientras la mujer trataba de oponer resistencia. Hasta 15 agentes antidisturbios hacían falta, decían, para intervenir en el desalojo. Bueno, y no es la única persona desahuciada, ya que distintas personas en toda la península están bajo este peligro de desahucio. Continúan las movilizaciones por estos hechos y nos vamos hasta Cataluña, Sabadell, donde ocupan un edificio para realojar a familias desahuciadas. Al grito de no se entiende gente sin casa y casa sin gente, un grupo formado por unas 200 personas ocupan un edificio deshabilitado en Sabadell Sud. Esta acción, que se ha producido a las 12 y cuarto del mediodía, ha sido promovida por la plataforma de afectados por la hipoteca y la crisis. La finca en cuestión estaría situada en la calle de San Vicente, es una obra nueva y propiedad de Catalunya Caixa. La plataforma quiere que en este edificio puedan vivir familias que han sido desahuciadas de sus casas. Posiblemente desahuciadas también por la Caixa Catalunya, claro. Bueno, la última información que recogemos sobre este hecho es que tres coches de los Mossos de Escuadra han presenciado la ocupación, aunque no han llegado a intervenir para impedirla. De momento se desconoce si la policía enviará refuerzos para desalojar el bloque y las personas que han participado en la acción, en que también se han leído algunos manifiestos, han cortado la calle para protestar por la situación de desamparo en que se encuentran muchas familias que han perdido su casa, todo el dinero o están en peligro de perderla como consecuencia de esta crisis económica. Pasar los temas, recordar nuestro apoyo al juicio que se realizaba hoy a las personas enjuiciadas

Así esta mañana arrancan con una nueva tanda de detenciones de huelguistas del pasado 29 de marzo. El Departamento del Interior de la Generalitat trabaja desde hace dos meses en la orquestación de estas imputaciones, con la elaboración de extensos atestados con todo tipo de acusaciones relativas a la participación en piquetes y manifestaciones durante las jornadas de huelga. Bueno, tenemos constancia de que han detenido a tres personas, dos de ellas en San Andreu de Palomar, militantes de Cajey y de la SEP, y un tercero en el barrio de San, parece ser que sería un periodista que escribe en varios medios alternativos. Así, la Policía Autonómica Catalana trabaja con dos listas de activistas. Por un lado, algunas de las 22 personas identificadas a través de la web de declaraciones ideada por Felip Puig en el caso de uno de los detenidos esta mañana. Otra de las listas de huelguistas sería las que fueron identificados poco después del 29 de marzo, pero que no habían sido imputados ni detenidos. Alerta Solidaria ha convocado una concentración esta tarde en la comisaría de la Travesera del Escort. Bueno, más información sobre este tema la tenéis en line.org. Bueno, en la pista número 3 están las Fat Mama. Hemos tenido también al principio a las Vainica Doble en un legendario disco de los 70. Y tenemos, mira, aquí colgando los refranes. No manda marinero, quien tiene boca se equivoca. Quien tiene boca se equivoca, en boca cerrada no entra mosca. Y mucho habla, mucho hierra, al que hierra perdona una vez, pero no después. Haz bien y no mires a quién. Haz bien. Bueno, interesante libro que encontramos en la AIN también, libro escrito por Alfred Pierre, Ciudadano del Mundo. Así encontramos aquí poemas insurgentes y correspondencias sobre arte y poesía en la mejor tradición revolucionaria de la cultura de la rebelión latinoamericana. El pensar en su necesidad vital se expresa como multiplicidad energética del ser. Es un proceso que va desde la mímica hasta el habla o la construcción de garabatos desde los primeros meses de vida, con los dedos ensalivados. Bueno, en este recorrido encontramos la humanidad que llegará a niveles superiores en que todos podremos construir nuestra música, poesía y pintura por ser atributo que forma parte de nuestra propia naturaleza. Se trata de un recorrido en que la humanidad ha sido saliendo como de un laberinto de Dédalo, en el que muchas generaciones quedaron atrapadas en los distintos periodos históricos. Entonces, escribir es un impulso, una necesidad que hace parte de esa naturaleza, de la que no podemos sustraernos ni renunciar, posiblemente violando los parámetros que han otorgado esos laberintos a los que el arte poético y la plástica nos han hecho caer. Bueno, así más de ahora, a ver si me deja ver en un segundito. Aproximadamente unas 200 páginas en la que en la 77, si no me equivoco, también dedican poesía para Óscar Arrúa. Bueno, si antes de llegar a la página 77, miráis en la primera, tiene a las FARC, a los hijos de Bolívar, multiplicados y desparramados por toda la geografía. Geografía colombiana, entretejen de nuevo su pensamiento en cada hoja que bate el viento, en cada río que navega al mar, en la tormenta poderosa de chispa y de luz. Su pensamiento infinito se reconstruye en cada rostro de mirada triste y voz quebrada, en el terror de las noches. Su pensamiento navega los ríos, navega los mares, navega el viento, navega la selva, navega la sangre, navega en nosotros. Navega en nosotros porque su pensamiento no se ha agotado, se ensancha, crece y desborda en toda la geografía continental. Crece ante el niño descalzo y sin pan, crece ante la oscuridad de las noches de insomnio y pesadilla. Su pensamiento crece y su resplandor ilumina su espada, que es la quilla de la nave que nos guía a Puerto Seguro. Bueno, si miramos más hacia adelante, encontramos siempre el escenario de la selva colombiana, podría ser colombiana o cualquier otra. En esa mole verde, parida desde la tierra, en su firme está la línea sinuosa que se extiende como serpiente tocando en sus límites. Límite de azul añil entre brumas de colores suspendidos por la luz. Bueno, así en este libro nos podemos adentrar junto a la mirada vigilante del tigre y los colores frágiles que danzan pegados a las alas invisibles de mariposas transparentes. Ahí en ese laberinto de techo verde preguntaba a la guerrillera, mi compañera, mi camarada, ¿qué tenemos por delante más allá de las quebradas? Más allá de ese subir y bajar, los firmes de combatir y replegarnos, de replegarnos y combatir, de pasar las cañadas crecidas, los ríos profundos, la tierra mojada, que se hunde bajo las botas al compás de las marchas. Miradas sin límites ni sombra, miradas pulidas por el tiempo, puras como la sonrisa del diamante, anunciándonos la vida en pupilas, que han crecido como el botón de ese capullo en flor que hoy se abre germinando. Bueno, este era un pequeño fragmento de esta dedicatoria a las FARC. Presentación del libro también presentan a los lectores aspectos sobre temas de poesía, arte y cultura de una correspondencia sostenida entre los meses de febrero y junio del 2008 entre Jesús Santrich de la cadena radial bolivariana, voz de la resistencia de las FARC y Alfredo Pierre de la dirección de Argentina Bolivariana de prensa ABP Noticias. Poesía para Euskal Herria. Esto es un homenaje a los luchadores independentistas de Euskal Herria y a todos los pueblos que contra las oligarquías y el imperialismo combaten por su definitiva emancipación. Bueno, hacen referencia también a algunas palabras de Gabriel Celaya, maldigo la poesía concebida como un lujo cultural. Lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y valen. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse, hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mi pensar, de mis penas personales me ensancho. Bueno, así aconsejamos este libro, como decimos, que podéis descargar si tenéis la oportunidad de pinchar la red. Desde la AIM.org, el libro Poemas de la Esperanza, poemas insurgentes escritos por Alfredo Pierre. Bien entendido, empieza, créanme, por uno mismo. A partir de ahora yo dejaré de llamarme Dolores de Cospedal para llamarme Malestares de Cospedal o, como mucho, Desazones de Cospedal. De hecho, ya me lo están cambiando en el letrero. ¿También va a haber recortes en televisión? Sin duda ninguna, empezando por Televisión Española. Por lo pronto, la serie Águila Roja se queda en Gallina Blanca. La serie Gran Reserva pasará a llamarse Tinto con Casera. Obviamente todos tendremos que apretarnos el cinturón, pero ¿nos podría decir en qué ámbitos se van a aplicar esos recortes? Por ejemplo, en el ámbito de la enseñanza. De hecho, ya disponemos de los presupuestos para el próximo curso. Acaban de llegar al colegio los presupuestos del Ministerio de Educación y Ciencia para el próximo curso. Se nos pide que nos ajustemos el cinturón lo máximo y que hagamos un esfuerzo por recortar todo lo que se pueda. Marcos, sí. Dudas matemáticas. A partir de ahora, como medida de ahorro, la tabla del 9 pasará a ser la del 8. La del 8, la del 7. La del 7, la del 6. Y así sucesivamente. O sea, que 9 por 9. 64. 5 por 5. 16. ¿La regla de 3? Pasará a ser la regla de 1. ¿Qué estáis dando en geometría? Exacto. Octógonos. A partir de ahora van a ser todos triángulos. ¿Qué hago si viene un niño y me pregunta por un pentágono? Bueno, pues le dices que es un triángulo que quiere impresionar a las visitas. Yo, como profesor de geografía, no sé, podría decirles que los 5 continentes son 4. Si coges todo lo que es el continente americano, lo juntas con Oceanía y Asia y lo metes todo en el mismo puchero, en el espinazo detrás que no se vea, no tiene. ¿Y en cuanto a afluentes, ríos, lagos? Nada. Charcos, pocillos, arquetas, arbollones y, si te ves ya muy apurada, canal de Isabel II, si es que tienes que tirar de eso. Pues para nosotros son unos recortes muy ajustados. Muy varios, muy variopintos, y en una comunidad y en otra son completamente distintos. Pero es evidente que la realidad es un recorte y que el ajuste se hace en virtud de la voluntad política de las distintas comunidades autónomas. Les ponemos en situación de cómo... por el Ejecutivo castellano-manchego. Hay cambios de horarios cada semana y hay acumulación de ellos. Entonces, eso sin duda pues reduce la calidad de la educación pública. Además, se va a acabar produciendo una masificación de alumnos en las aulas. Hay que tender hacia modelos de educación en los que las aulas tengan pocos alumnos para que la educación sea más fluida y tenga mayor calidad. Y con la reducción de profesores, evidentemente lo que se hace es acumular más alumnos en las aulas. Por otro lado, se está intentando atacar la educación bilingüe, se está intentando atacar que ya no haya profesores nativos en las escuelas, y esto, pues sin duda, como digo antes, tendemos hacia un modelo educativo como el de Madrid. Ya dijo Rajoy que ponía a Cospedal como ejemplo de sus políticas a nivel nacional. Lo que estaba haciendo en Castilla-La Mancha lo iba a hacer a nivel nacional. Entonces queremos que la gente se dé cuenta antes del 20 de noviembre que el Partido Popular no nos va a traer el empleo que prometen, y lo único que nos va a traer es que la gente que sí que esté en paro va a seguir en paro, pero le van a cobrar la educación, le van a empezar a cobrar la sanidad, le van a cobrar los libros de texto, le van a empezar a cobrar por el transporte escolar. Popular. Educación, sanidad y dependencia son las políticas sociales que más han sufrido los recortes del PP, a pesar de que Rajoy juraba durante la pasada campaña de autonómicas y municipales que no habría recortes sociales. Yo no tengo intención de hacer recortes sociales. Ahora no me pida que le presente ahora un presupuesto, porque como usted y todo el mundo sabe, eso es imposible. En Galicia, el gobierno del PP ha recortado más de 240 millones de euros en educación y otros 250 millones en sanidad. Ha suprimido la gratuidad de los libros de texto para 4 de cada 10 familias gallegas. Ha recortado 1.100 docentes, privatizado hospitales, cerrado quirófanos y suprimido camas hospitalarias. Además, 40.000 dependientes siguen a la espera de sus ayudas y se ha recortado más de 100 millones de las políticas activas de empleo. El paro crece ahora en Galicia el doble que en el resto de España. En Castilla-La Mancha, la número 2 de Rajoy, Dolores de Cospedal, ha eliminado la ayuda extra de 400 euros a 32.000 viudas. Ha recortado 1.000 profesores interinos de la enseñanza secundaria y otros tantos de la sanidad pública. Ha suspendido de un plumazo los viajes sociales de la tercera edad, ha paralizado las obras de un hospital y un campus universitario de Guadalajara y ha puesto en pie de guerra a las farmacias de la comunidad. Las becas Erasmus siguen sin convocarse y los dependientes tampoco reciben sus ayudas. Todo mientras Cospedal ha subido un 15% los sueldos de los miembros de su gobierno. En Madrid, Esperanza Aguirre, la referente ideológica del Partido Popular, ha recortado 80 millones de euros de la educación pública para regalárselos a la privada. Además, ha eliminado 3.500 profesores, cuestionando directamente la gratuidad de la educación. Si la educación es obligatoria y gratuita en una fase, a lo mejor no tiene que ser obligatoria y gratuita en todas las demás fases. Aguirre también ha reforzado drásticamente los presupuestos y recursos técnicos y humanos en la sanidad madrileña. Algunos centros sanitarios han sido privatizados y muchos de sus servicios básicos externalizados. Por si fuera poco, los ciudadanos de Madrid han sufrido una subida del 50% en las tasas de transporte y en las de basuras. El billete de metro ha incrementado su precio en la misma proporción. Ayuntamientos del PP, como el de Leganés, han eliminado las ayudas a las familias sin ningún tipo de recurso. Valencia es otra de las comunidades seriamente afectadas por los recortes sociales. Allí el PP ha recortado más de 680 millones en educación, sanidad y universidades. Hay 2.500 camas hospitalarias menos de las que prometió el PP y existen hospitales públicos que están en riesgo de cierre por falta de personal. El recorte presupuestario que están sufriendo los conservatorios podría suponer el cierre de 62 de estos centros y la pérdida de 1.200 puestos de trabajo. 8.500 alumnos se quedarán sin clase. Es la comunidad con menor gasto por habitante en sanidad y acumula una deuda sanitaria que supera los 10.000 millones de euros. El PP propone el copago en justicia y el recibo por la tasa de basuras en Valencia y área metropolitana se ha incrementado en un 150%. En Valencia, el PP gasta más de 3.500 millones de euros en un entramado de más de 130 empresas y fundaciones públicas con el que se podrían ahorrar 2.000 millones de euros. En Murcia, el Partido Popular ha recortado 800 millones de euros en presupuestos de sanidad, educación y dependencia. En sanidad se anuncia el cierre de consultorios y centros de salud los sábados. Las subvenciones para la atención de dependientes, inmigrantes y personas sin recursos se ha quedado en un raquítico 30%. Los dependientes murcianos sufren interminables retrasos en los pagos de sus prestaciones y mientras, el PP apuesta por no cobrar el impuesto de patrimonio a las rentas más altas de esta comunidad. Valcárcel habla sin tapujos de copago en sanidad y educación. La primera de ellas es plantear que los servicios básicos, como son la educación y la sanidad, no pueden ser soportados por el presupuesto de una región y por el presupuesto de una nación desde el punto de vista de lo público. Hay que, fíjate, voy a decirlo a dos meses de las elecciones, es muy necesario plantear el que los ciudadanos tengan que también asumir el coste de esos servicios, en el porcentaje que sea. En Baleares, el PP ha recortado 240 millones de euros del plan de competitividad y recortado otros 150 millones del presupuesto de sanidad. Además, ha anunciado el recorte de los médicos de guardia y ha recortado más de 500.000 euros en ayudas a las políticas de igualdad. También se han suprimido los programas de formación y ocupación para parados de larga duración. Y mientras, el nuevo gobierno balear del PP se sube el sueldo entre un 10 y un 21%. La Rioja, Aragón, Extremadura, Castilla y León tampoco escapan a los recortes de las políticas sociales. La tijera popular recorre toda la geografía nacional. La dependencia, el cuarto pilar de nuestro estado del bienestar, también está en el punto de mira de los populares. En Las Palmas de Gran Canaria, el PP ha recortado 3 millones de euros al año de las ayudas a dependientes y ha dejado que 1.000 ancianos se queden sin asistencia domiciliaria. Rajoy lo tiene claro. Mire, en España tenemos, como cualquier país del mundo, el estado de bienestar que podamos permitirnos. Y mientras la sociedad sufre la desaparición de servicios sociales básicos, Génova insta a los suyos a frenar los grandes recortes hasta después del 20N. Todo para evitar que la impopularidad de estos ajustes empañen la campaña electoral de Rajoy. Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Bueno, y lo dejamos aquí hasta la próxima semana. Nos acompañaba también, como decía, Boris Kovac y su La Damba Orquestra. Os dejo para acabar con el tema Beijing Inc. Agur eta ondo pasa.